más quieres de mí? Si a todo te di, te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor. ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di. Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Al final yo...